por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Cliname. Y no una, no dos, sino tres camisetas de River se compró don Diego Stulwark después del domingo a la tarde. ¿Cómo anda, mi querido? Me doy cuenta que el alma es agradecida, porque no deja de volver sobre mí las horas de glorias futbolísticas vividas en el Monumental. A partir de ese agradecimiento, de estar colmado de imágenes sobre Beto Alonso, sobre Enzo Francescoli, sobre el mejor pasarela, JJ López avanzando por el medio, Luque por la izquierda, eso es ser de River, esa gloria nos pertenece, desde ahí hablamos estos días. ¿Qué libro abrió cuando supo del descenso de River Plate? No, me quedé leyendo a Platón, ¿no? Platón es el filósofo de la ascensión idealista, ¿no? O sea, la idea de que hay que ascender. No, querido, no hay que ascender, hay que descender. La descensión hoy es nuestra filosofía materialista del día. Fíjese, don Diego Stulwark, lo que ha sido el descenso de River Plate, que hasta casi pasó desapercibida la fórmula presidencial. Cristina anunciando que Amado Vudú irá como vice, y debo preguntarle lisa y llanamente, ¿qué opina de la fórmula presidencial para el Frente para la Victoria? Efectivamente, estamos en una semana que nos obliga a pensar la idea de mutación. Por ejemplo, ¿cabe River en la B? No, River no cabe en la B. La B tendrá que mutar para recibir a River. Hay un caudal de violencia, de pasión y historia futbolística que no cabe en la B. La B deberá ver qué hace. De todas maneras, aviso, la B, como me decía yo un amigo, va a estar más interesante que la A. Tenemos más equipos grandes y digamos, con tradición futbolística hoy en la B que en la A. Pero en todas estas mutaciones me interesa incluir la débil mutación sufrida por nuestro ministro de Economía, Amado Vudú, a quien le dicen M. ¿Le dicen M? M. M. M. Porque Amado en francés, parece que le dicen M. A nuestro ministro de Economía que sufrió una mutación leve. Mutación leve porque, como lo dijo la presidenta, se dio cuenta que el mundo cambiaba. Y al darse cuenta que el mundo cambiaba, y de paso señalar sobre el propio gobierno, M pasó de ser un neoliberal de los 90 a ser un compañero del movimiento popular. Me llama la atención el que M no se haya sentido ante la necesidad de brindar una explicación en el plano subjetivo de esa transformación. Solamente explica que el capitalismo ya no puede desarrollarse sin una presencia mayor del Estado. Efectivamente, nuestro compañero, nuevo compañero M, parece ser la persona que le sugirió a Néstor y a Cristina Kirchner en su momento la estatización de los fondos de pensiones para tener una caja propia y subsidiar de esa manera una cantidad de medidas muy interesantes como la asignación universal por hijo. Eso puede no llamarse revolución y llamarse neodesarrollismo también. Sí, exactamente. O sea, la construcción de nuevas premisas para que el capitalismo pueda funcionar. Una de ellas es el combate a la pobreza, la contención social, la participación de un Estado más activo, pero esas transformaciones pueden ser concebidas dentro del capitalismo por el mero procedimiento que sus cuadros, formados en el neoliberalismo duro, sean conscientes de que hacen falta dispositivos ad hoc para que la cosa funcione. Otra cosa sería que la transformación o la mutación sufrido por el compañero Amado contara con una narración sobre el cambio subjetivo de haber sostenido una militancia en la juventud de la UCD, de haber sido parte del SEMA. El SEMA es una institución perversa, si las hay. Cuando se habla de los 90 se habla sobre todo del SEMA. Es el genocidio económico, digamos, del que tantas veces hemos hablado. ¿Cómo un cuadro del SEMA puede mutar tan levemente sin dar cuenta, digamos, subjetivamente del papel que ocuparon, digamos, en la política argentina y lo que podrían ocupar en adelante? Me parece que habla de una mutación débil, lo que no quita que el cálculo pragmático de la presidenta no sea más que explicable, ¿no? Ahora, me parece que cabe preguntarse también por las listas completas y esta calentura que se vive, sobre todo en esta mañana. Lo escuchábamos hace un rato a Viviani diciendo, estamos un poco calientes, ¿no?, con lo afuera que se ha quedado la CGT de las listas y demás. Y un poco arriesgábamos, pero esperándote también para charlarlo, si empieza a definirse un cristinismo, ¿no?, a partir de que las cosas bajan a nombres. Amado Vudú en la vicepresidencia, candidaturas en diputados y en senadores que van dejando de lado a la CGT y también algunos movimientos sociales como el de Luis de Lía. ¿Se empieza a desarrollar, cuando la cosa se baja a nombres, un cristinismo también? Sí, bueno, es lo que insisten los diarios con el cristinismo, ¿no? A mí lo que me parece es que el Néstor Kirchner tuvo que hacer lo que Perón muchas veces tuvo que hacer, que es hacer una ensalada con lo que hay, ¿no? Es decir, abrió la heladera, y ver qué hay, tomate, lechuga, zanahoria, con esto hacemos la ensalada, ¿no? Un poco de piquetero, un poco de dirigente sindical, un poco de empresario, un cacho del PJ, un pedazo del socialismo. Me parece que los gestos de Cristina no son los gestos tradicionales de quien hace una ensalada. Hay mucho más diseño desde arriba y me parece que lo de cristinismo puede ir bien en un punto. Es en el punto en que de un lado hay un poder propio que se hereda del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Digamos algo así como un poder que traduce como saldo favorable un proceso de recomposición del país después de década del 90, crisis del 2001, etcétera. Digo, es la representación que hoy todos nos hacemos del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Recomposición, crecimiento económico, derechos humanos. Cristina hereda eso, pero me parece que lo que no hereda Cristina es un movimiento que tenga dirigentes con potencia electoral propia. Si son todas figuras y personas que dependen del poder emanado de Cristina, que me parece bastante distinto que construir un espacio conjunto con actores con poder propio. La que mide es ella, digamos, ¿no? Sí, la que mide es ella y no parece hasta el momento haber traspasado potencia electoral propia a sus delegados o a las personas que eligió. Digamos, uno piensa, ¿en qué distrito electoral del país hay candidatos propiamente kirchneristas, propiamente formados en estos últimos 8 años de política y de gobierno, que tengan la capacidad por sí mismos de ganar un distrito y de proponer los términos de una continuidad política? Digamos, regional, intendentes, en provincias. A mí me parece que habría que hacer un trabajo muy, muy, muy, muy, muy investigativo para encontrar algún concejal, ¿sí? O la apuesta esta, digamos, de Filmus y de Rossi en Buenos Aires y en Rosario, en Santa Fe, son apuestas que todavía tienen que corroborarse y que ninguna pinta exuberantemente bien, digamos, ¿no? Hace 10 días veíamos estallar, por ejemplo, lo de Joclender y pensar justamente en qué implicaba políticamente de cara a las elecciones. Veíamos el escandalete en el INADI, más por lo simbólico que por lo político real que puede llegar a significar. Y, por ejemplo, veíamos la represión a los docentes de Santa Cruz el jueves pasado y decíamos qué está pasando con todas las premisas que nos habíamos empezado a creer, ¿no? Sin embargo, la cosa parece no tener ahora una especie de problema directo para el gobierno nacional, como que se ha sepultado velozmente también las consecuencias posibles de estos temas, ¿no? Sí, me parece que hay por lo menos 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta para pensar este momento, ¿no? La primera es que hay 5 intelectuales y 15 políticos que tienen el monopolio de la palabra. Es decir, todos estamos mirando hacia arriba, como decía, décadas no pasaba. Si extremamos la comparación con el 2001, hoy hablan los que no podían hablar hace 10 años. No es que no hayan hecho nada para conseguir esa legitimidad, pero hace falta señalar el rasgo. Estamos todos leyendo a 15 personas, siguiendo por Twitter, viendo cuando escriben, qué es lo que dicen. Son pocas personas las que concentran hoy la atención. Y eso me parece que es un dato, digamos, muy relevante. Y me parece además que era uno de los objetivos que se puso la élite política que se constituyó en los últimos años, ¿no? Que es retomar el centro de atención, canalizarlo institucionalmente. Estos días hubo una entrevista al filósofo Ernesto Laclau diciendo que se trataba de absorber las demandas sociales en el sistema político. Parece que algo de eso le salió excesivamente bien. Y me parece que el otro punto es que no podemos suponer que las llamadas premisas, digamos, como por ejemplo la no represión o el hecho de que no se hable de ajuste, son premisas que todos dijimos entre el 2001 y 2005, más o menos se fueron cocinando y quedaron como parte de la legitimidad del gobierno. Esas premisas no podemos creer en ellas religiosamente. Fueron políticamente construidas, pueden ser políticamente debilitadas. Entonces, un poco de ateísmo de nuestra parte es necesario. Es decir, si nosotros creemos que esas premisas son fundamentales, tenemos que saber leer qué significa que se golpee a Eve Bonafini, que se golpee a Estela de Carlotto, qué significa que hayan pequeños momentos o momentos más o menos delimitados de represión, qué imágenes de violencia empiezan a circular. Son temas que nos atañen a todos los que estuvimos comprometidos con la construcción de esas premisas y quedamos atados al devenir de esa situación, digamos. Ahora, ese ateísmo nos puede llevar también a decir, como suponía que podía ocurrir, que se iban a romper algunas premisas como la no represión, no lo reclamo porque está en el marco de lo esperado. Entonces entramos en un debate que ayer un poco lo llevábamos adelante con Mario Santucho de la revista Crisis, también del colectivo Situaciones, del colectivo Todo Piola y demás, que es qué sentido tiene hoy decirle al gobierno que hay determinadas medidas que no tienen que ver ni con lo nacional, ni con lo popular, ni con la izquierda, ni con el progresismo. ¿Tiene sentido seguir marcando esas cosas en la cancha que el kirchnerismo propone? Me parece que hay 2 cosas, ¿no? Por un lado, el gobierno concentra esa legitimidad y en la medida en que la concentra, me parece que propone los términos de un diálogo en donde, al presentarse como detentadores de cierta capacidad de garantizar los derechos humanos, no represión, escuchar las demandas sociales, es perentorio, necesario, fundamental recordar todo el tiempo ese compromiso. No se puede dejar de considerar que si hay algo positivo en el kirchnerismo, es el hecho que toma como propios el lenguaje de los movimientos, lo cual hace que los movimientos puedan una y otra vez levantarse y decirles: ustedes y nosotros tenemos un pacto. Esto no se puede violar. A Menem no le ibas a decir no se puede reprimir. A Menem no le ibas a decir: che, vos tenés que redistribuir el dinero. Los Kirchner toman la palabra. Y en ese sentido no podemos dejar de exigir, demandar, proponerles, a proponer a este gobierno que lleve adelante lo que mismo dice y reclamarle que sea lo más rigurosamente posible con el asunto. Pero al mismo tiempo me parecería ingenuo delegar en ellos la posibilidad de que esto se desarrolle. Me parece que estamos pagando un costo muy alto por no tener una izquierda de izquierda, digamos. Por tener una izquierda, como me decía el otro día Alejandro Kaufman, una izquierda de derecha, digamos, con estética tipo Tinelli, ¿no? Tileniana, en el sentido de que hace fiestas por el recordatorio de Ferreira, en que toma, digamos, el lenguaje del denuncialismo y de la consigna fácil. Me parece que tenemos que retomar la idea de una izquierda. Obviamente, cuando digo izquierda, no me refiero a los partidos de izquierda, ¿eh? Me refiero a tener un lenguaje propio para elaborar lo que el kirchnerismo llama demandas y nosotros llamaríamos nuevos sujetos. No me parece lo mismo. Ahora, no sé por qué clase de temores, Diego, que suele ocurrir que, por ejemplo, ante el caso puntual de la represión a los docentes de Santa Cruz, todo ese progresismo no partidario, toda esa izquierda no partidaria, no dice absolutamente nada. Y también, si no fuera por esos partidos de izquierda, que comparto el diagnóstico, no se saca de la cárcel a los detenidos, digamos, ¿no? También hay un trabajo militante ahí, me parece, de las organizaciones de izquierda que terminan permitiendo eso en lo concreto y real de liberar a una persona, por ejemplo. Sí, lo que me parece que arruina el asunto es que estas izquierdas políticas hacen un chantaje abstracto. Dicen: este es un sistema capitalista gobernado por Cristina Kirchner, nuestra lucha lleva a denunciar y romper con esa hegemonía para proponer una salida revolucionaria. Pero como esa salida revolucionaria es completamente abstracta, no está cargada de sujetos y no tiene ninguna capacidad real de movilizar otra capa de la subjetividad, termina siendo una izquierda de derecha. Pues yo diría, llamo de derecha a toda salida abstracta o a toda propuesta abstracta, digamos, para la sociedad. Me parece que lo que nos está faltando a nosotros es poder tomar una agenda propia, poder plantear autónomamente todos los problemas, todas las denuncias, todos los elementos que nos parecen que son necesarios de plantear, pero también hacerlo de una manera no abstracta. Nosotros sabemos que la llamada revolución, tal como la izquierda partidaria la viene pensando, no está a la orden del día. En todo caso, podríamos plantearnos una otra idea de revolución, una idea de democratización radical absoluta y ahora mismo. Pero ese proceso me parece que no puede venir acompañado por el lenguaje del Partido Obrero, por formas tan alienadas de organización y de militancia. Me parece que si uno acepta a la izquierda tal como existe y acepta al kirchnerismo tal como existe, lo que queda es una impotencia política y una neutralidad discursiva. ¿Entonces? Y entonces me parece que acá estamos. O sea, que tenemos que seguir pensando, inventando formas de organización, de lenguaje y algo más. A diferencia de la izquierda tradicional, nosotros tenemos que saber que la revolución no es calculable, que no depende de nosotros, que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y los momentos de ruptura política no los inventamos nosotros. Se inventan en una cantidad tan compleja de variables, ¿no? Como el 2001, digamos, tan compleja de variables. Alguna vez un chico del Partido Obrero decía: el 2001 lo hicimos nosotros. Todo aquel que pueda reírse de eso está en condiciones de empezar a charlar. Tengo una propuesta. Mañana se meten en www.marencoche.wordpress.com o se meten en ciudadclinamen.blogspot.com. Agarran esta conversación con Diego Stulwark, la cruzan en una suerte de mashup con el debate con los legisladores que estuvieron esta mañana y deliramos hasta la madrugada.